Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Crecer leyendo cuentos fantásticos de personajes ajenos a su realidad e historias muy lejanas a su pequeño pueblo de Decatur, Texas, fue decisivo para el futuro de Julia Heberlin, la creadora del thriller que les recomiendo esta semana. La ahora periodista del Dallas Morning News y de Detroit News ha sido galardonada por su trabajo editorial y Las flores que vieron las sombras es su tercer novela de suspenso. En este impactante thriller psicológico, Julia Heberlin relata la historia de Tessa Cartwright. 20 años después de un homicidio fallido, la única sobreviviente del asesinato serial de las Susanas de Ojos Negros se encontrará con una escalofriante prueba de que su agresor sigue libre. Mientras que el hombre que con su testimonio fue encarcelado está a punto de ser ejecutado bajo la pena de muerte. Durante lo más crudo del invierno, justo afuera de la ventana de su habitación, descubre un brote nuevo de Susanas de Ojos Negros, una especie de margarita con el centro negro que solo florea en el verano. Estas son las mismas flores que crecieron sobre su supuesta tumba, junto con las otras víctimas 20 años atrás, y por lo cual se le llama a las mártires de ese modo. Y así es como Tessa sabe que su asesino está libre, sabe dónde vive y que ha vuelto por ella. Aquí comienza un ágil relato de redención e intriga, en el que Tessa se enfocará en tratar de probar que el hombre que metió a la cárcel es inocente mientras vive con paranoia de que el verdadero asesino descubra que ahora tiene una hija adolescente y le haga daño. Más allá de una novela enfocada en el asesinato de estas mujeres, es un recuento de la lucha interna de Tessa consigo misma, una batalla campal con su psique. Para lograr desenredar este misterio, debe permitirse recordar todos los detalles de la noche del ataque, información que ha tenido bloqueada durante casi 20 años. Como las flores no son suficiente prueba de su teoría, los abogados defensores le pedirán que se someta a una terapia de hipnosis y que comparta unos bocetos que realizó poco después de su rescate. Lo que nadie sospecha es que, como mecanismo de defensa, Tessa ha ido construyendo pared tras pared de secretos y ahora debe derribarlas. Todo esto con el reloj en su contra, pues queda poco tiempo para la ejecución. Sus recuerdos se irán desdoblando en capas con varias vueltas de tuerca en la historia, mientras Tessa teme por su cordura y pelea por mantenerse en calma y en contacto con las cosas que son verdaderamente reales en su vida, para poder así, por fin, revelar al homicida. A lo largo de la historia descubriremos a un personaje que tendrá que dar rienda suelta a sus sentimientos para por fin liberarse del oscuro misterio de su pasado que descompone todo su presente. Soy la protagonista de los encabezados y de las leyendas urbanas. Soy una de las cuatro Susanas de Ojos Negros. La suertuda, reza escalofriante su relato. Al final, y con la maestría con la que ha hecho en sus obras anteriores, Julia nos entrega una vez más el perfil de una mujer que ha sido victimizada y traumatizada solo para lograr superponerse con un increíble impulso. Lo que resulta, una novela hermosamente escrita con una lección de fuerza interior, esperanza, que se ha colocado ya en el top de ventas en México. Te la recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.